Ahí estuve revisando el intercambio de los mails. Estoy de acuerdo con que es un tema muy importante el de la hidrovía. Me preocupa que sigamos pensando cómo plantearlo, cómo dar la discusión, cómo encarar a la nota, a la entrevista, para generar la conciencia necesaria, ¿no? Que no alcanza con decir explotación sustentable, que no alcanza con decir que hace décadas que se produce un saqueo a las arcas del Estado, sino que tenemos que de alguna forma hacer algo para que a la audiencia le llame la atención y empezar a generar conciencia sobre este problema trascendental. Es complejo despertar interés sobre la hidrovía, tal vez porque el conflicto no está bien definido o se genera la controversia entre la mega obra técnica, como si fuera el Canal de Panamá, versus los pobres dorados que nadan en el Paraná y los pobladores de ese ecosistema que se ve afectado, por supuesto. No atrae porque no se habla de catástrofe todavía, y los mismos especialistas dicen que no pueden definir una postura porque falta información. Coincido, es verdad que es complejo despertar interés en el tema de la hidrovía porque es un conflicto que no está definido. La basura, la ecología, los ecosistemas, nosotros no los mentamos como catástrofe porque no los entendemos como tal. Vemos afectado el ecosistema, vemos afectada la ecología, pero no lo asumimos. No sabemos ni dónde tirar nuestra basura. Nos cuesta comprender eso, que nos importe dónde tirar la basura. Imagínense qué nos puede importar de la hidrovía. No estamos asumiendo nada, no estamos asumiendo la pandemia, no estamos asumiendo que la pandemia nos está matando y que parte de su eje tiene que ver con los modos de producción y con la globalización asesina de la que habló en los años 50 Silvio Frondizi. Me parece importante, de todas maneras, que en este espacio radial podamos dialogar sobre esto, que nos planteemos el hecho de que es complejo despertar interés y que nos planteemos el conflicto. Quizás con el tiempo estas cosas erosionan nuestro desinterés y nos permiten replantearnos esto.